divertirte. Los días martes de 9 a 10 de la mañana. Recuerda, sintoniza y aprende. Por la ZT Táchira 106.9 FM. Síguenos y conéctate en nuestras redes sociales. Mantente informado e interactúa y sé parte de nuestra escuela. En Facebook, Graciliano Colmenares. Instagram, e.b.gracilianocolmenares. En Twitter, @gracilianocolmenares1963. Blog, e.b.gracilianocolmenares.blogspot.com. YouTube, e.b.gracilianocolmenares. ¡Síguenos y sé parte de nosotros! Buenos días, amigos y amigas. Sean bienvenidos hoy, martes 28 de enero, cuando son las 9 de la mañana. Comenzamos la transmisión del programa radial Las Voces del Brasiliano, la voz que se escucha y se hace sentir. Con ustedes, los estudiantes de la Escuela Nacional Graciliano Colmenares, les enviamos un gran saludo a nuestros oyentes en su espacio de cabina escolar. Sintoniza Aprende por ZT, la radio 106.9 FM. Quien les habla, Keine Carrillo. Hoy nos acompaña Angeli Vega. Hola amigos, bienvenidos a una edición más del programa radial Las Voces del Graciliano. Muchas bendiciones, dándole muchas bendiciones. Estamos bajo la gerencia general de General División, Michel Leonardo Valladares Molina. Hola amables oyentes, les habla Tetzamani Chacón. Los saludamos fraternalmente en este día, en cual nos reunimos en este espacio para vivir una experiencia, para aprender y creer. En la dirección, producción y edición de la emisora, el coronel Juan Alberto Pernilla Contreras. En el control, máster, Daisy Lizarazo. Coordinación, cabina escolar, el profesor Yende Ramírez. En la producción y dirección de este espacio, integrantes del programa Las Voces del Graciliano, en unión a la profesora Betty Carolina Jaime Sánchez, docentes de recursos para el aprendizaje. Síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de nosotros en Twitter X, ZT La Radio 106.9 FM, @cabinaescolar, @gracilianocolmenares1963, en Instagram, @ZT La Radio 106.9 FM. @e.b.gracilianocolmenares, @cabinaescolar y finalmente en Facebook Graciliano Colmenares y ZT La Radio 106.9 FM. Atentos a nuestros números de contacto. Desde ya pueden enviar sus mensajes a los siguientes números telefónicos: al 0424-725-9580. Repito, 0424-725-9580. Y en cabina, 0276-356-8049. Repito, 0276-356-8049. También les recordamos que este programa será transmitido luego a la vía web, el cual puede buscar en nuestra radio web ingresando a nuestro blog www.e.b.gracilianocolmenares.blogspot.com, así como también por la radiola.com.mx para Venezuela, México y el mundo. Y el ZT La Radio como www.ztlaradio106.9fm.com. Reciban con cariño nuestros saludos e invitamos a sintonizar el programa de cabina escolar y a sintonizar Aprende por la ZT La Radio 106.9 FM todos los martes en el horario de 9 de la mañana a 10. Agradecemos el apoyo de padres, madres, amigos y comunidad en general, en especial a la de Santa Dovíges. Les enviamos un cordial saludo a todo el equipo técnico, docente, personal, administrativo, de apoyo y en especial a todos los estudiantes de la Escuela Nacional Graciliano Colmenares y al Centro de Educación Inicial Nacional José Caballero, que en este momento nos escuchan por ZT La Radio 106.9 FM. Hacíamos inicio al programa radial Las Voces de Graciliano, la voz que se escucha y se hace sentir. En cabina escolar, transmitiendo hoy en vivo, tendremos varias secciones como Salud al Natural, Actualidad 2.0, Deportes y más. Pasamos a una pausa musical. Valles desmoronados esmeralda y perfume de azahar, el río turbio es un cielo de un azul que no hay igual. Hay una ciudad de encanto rescatada de bebé. San Cristóbal Andina, eres la cuna de la alegría y la tradición. San Cristóbal, tu feria es la pionera y la más cantista de mi nación. Tus mujeres hermosas, ojos de hechizo, porte de reina y rítmico andar. San Cristóbal, lo juro, quien te conozca ya nunca más te podrá olvidar. Tus mujeres hermosas, ojos de hechizo, porte de reina y rítmico andar. San Cristóbal, lo juro, quien te conozca ya nunca más te podrá olvidar. Te podrá olvidar. Escuchamos la canción de San Cristóbal de Andina, de Alfredo Sadel. Es un homenaje a la ciudad de San Cristóbal, ubicada en la región andina de Venezuela. A través de sus letras, Sadel pinta un cuadro vibrante y colorido de esta ciudad, destacando su belleza natural y su rica tradición cultural. Sí, así es, la referencia de la Feria de San Cristóbal como la pionera y la más típica de mi nación subraya su relevancia histórica y cultural en Venezuela, siendo un evento que celebra la identidad y las costumbres locales. Hoy presentamos un tema verdaderamente importante como lo es el Internet. Este ha sido un auténtico terremoto para nuestra forma de vivir. La tecnología ha cambiado en forma que nos relaciona cómo compramos y también cómo estudiamos. Por ello analizamos las ventajas y desventajas del uso del Internet en los niños y niñas. La relación entre los niños y el Internet ha evolucionado en las últimas décadas y se ha vuelto cada vez más cercano. Actitudinalmente, el Internet es una herramienta fundamental en la vida cotidiana de nuestros niños o adolescentes, ya que les permite acceder a una gran variedad de recursos y alternativas de entretenimiento en línea, incluyendo juegos, videos, música, redes sociales y plataformas de aprendizaje online. Así es, pese a que el Internet en sí mismo tiene su propia definición, esta puede cambiar desde ya la perspectiva de los pequeños, según el uso y la utilidad que le den. Para un niño o niña, el Internet es visto como una herramienta fascinante y emocionante que puede usar para ver videos, jugar juegos, chatear con amigos, investigar para sus tareas escolares, explorar nuevos intereses y mucho más. Además, también puede ser un medio para conectarse con otros niños de todo el mundo y compartir experiencias e ideas. Por ejemplo, a través de las redes sociales, los niños pueden interactuar con personas de diferentes culturas y países, lo que les ayuda a desarrollar una mayor comprensión del mundo que les rodea. También, hay muchas cosas que los niños pueden hacer en Internet, dependiendo de su edad, interés y nivel de acceso. Te presentamos algunos ejemplos de las actividades más comunes que los niños suelen hacer en línea. Ver videos. Los niños pueden pasar tiempo viendo videos en línea en plataformas como YouTube o TikTok. Jugar juegos en línea. Los juegos en línea son un medio de entretenimiento muy popular para los pequeños, dándoles la posibilidad de jugar en línea con amigos o con personas desconocidas. Así como comunicarse con amigos y familiares, hacer tareas escolares. Los niños pueden utilizar Internet para investigar sobre temas que les soliciten para sus tareas escolares. También buscan información sobre otros temas específicos y usar recursos educativos en línea. Estás escuchando por Cabina Escolar. por la ZT, la radio 106.9 FM. Salud al natural. Un soplo de bienestar directo de la Pachamama. La salud emocional es un pilar fundamental para llevar una vida equilibrada y a plena. A menudo nos enfocamos en cuidar nuestra salud física, pero descuidamos nuestro bienestar emocional. Sin embargo, es importante destacar que nuestra salud emocional tiene un gran impacto en nuestra calidad de vida en general. Tener una buena salud emocional implica tener el equilibrio adecuado entre nosotros, entre nuestras emociones, pensamientos y comportamientos. Nos permite manejar el estrés de manera efectiva, tener relaciones saludables y desarrollar una actitud positiva hacia nosotros mismos y los demás. Exploremos la importancia de la salud emocional y analizaremos algunas claves para lograr un equilibrio en nuestras vidas. Descubriremos cómo identificar y gestionar nuestras emociones, cómo constituir relaciones saludables y cómo cultivar una actitud positiva. Además, daremos algunos consejos prácticos para mejorar nuestra salud emocional y en nuestro día a día. La salud emocional se refiere a nuestro estado de bienestar fisiológico y emocional. Implica la capacidad de reconocer y manejar nuestras emociones de manera saludable. Tener una buena salud emocional nos permite experimentar una amplia gama de emociones de manera equilibrada y tener una visión positiva de la vida. Es importante entender que la salud emocional no implica ser feliz todo el tiempo. Todos experimentamos altibajos emocionales en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, tener una buena salud emocional nos ayuda a lidiar con estos desafíos de manera efectiva y a recuperarnos más rápidamente. La salud emocional tiene un impacto significativo en nuestro bienestar general. Cuando estamos emocionalmente equilibrados, somos capaces de enfrentar los desafíos de la vida de manera más efectiva. Esto nos permite desarrollar la resiliencia necesaria para superar los obstáculos y mantener una actitud positiva incluso en tiempos difíciles. Por otro lado, la falta de salud emocional puede afectar negativamente nuestra calidad de vida. Pueden manifestarse en forma de estrés crónico, ansiedad y depresión e dificultades de las relaciones interpersonales. Además, la salud emocional precaria puede afectar nuestra capacidad para tomar decisiones informadas y afectar nuestra salud física. Es importante estar atentos a las señales de desequilibrio emocional. Algunos signos comunes de desequilibrio emocional incluyen cambios de humor frecuentes, dificultades para encontrar las emociones, sentimientos de tristeza o ansiedad persistentes, problemas de sueño y pérdida de interés en actividades que antes disfrutábamos. Existen diversas estrategias que pueden implementar para mejorar tu salud emocional. A continuación te presentamos algunas claves para lograrlo. Practica la autocompasión. Aprende a tratarte con amabilidad y comprensión. Reconoce que todos cometemos errores y que es importante perdonarnos a nosotros mismos. Cultiva la autoaceptación y la paciencia contigo mismo. Identifica y expresa tus emociones. Presta atención a tus emociones y no las reprimas. Permítete sentir y expresar tus emociones de manera saludable. Esto puede aplicar a hablar con alguien de confianza, escribir en un diario o practicar técnicas de relajación. Busca actividades que te brinden alegría. Dedica tiempo a hacer actividades que te gusten y te hagan sentir bien. Esto puede incluir hobbies, pasar tiempo en el aire libre, escuchar música o leer un libro. La diversión y el disfrute son fundamentales para mantener un equilibrio emocional. En resumen, cuidar nuestra salud emocional no solo nos brinda beneficios emocionales, sino que también contribuye a nuestra salud física en general. Es importante tener en cuenta esta conexión y tomar medidas para mantener un equilibrio en ambas áreas. Recuerden que estamos en sintonía en Cabina Escolar. Sintonice y aprende por ZT, la radio 106.9 FM. Vamos a una pequeña pausa musical. We'll be right back. cielo de rosa. Canta el viento su alegría, tan dulce es la tiranía de tu belleza preclara, que antes de que yo te amara, mi corazón te quería. Hay manizales de malva, hay manizales de ensueño, con los zafiros del alba da su ofrenda mi ensueño. Hay manizales de plata, hay manizales de armiño, prendí a tu cuello de nácar el collar de mi cariño. Hay manizales de malva, hay manizales de ensueño, con los zafiros del alba, borda su ofrenda mi ensueño. Hay manizales de armiño, prendí a tu cuello de nácar el collar de mi cariño. ¡Ale! Estamos de regreso en cabina escolar. Les recordamos a nuestros oyentes nuestros números telefónicos 0424-725-9580. Repito, 0424-725-9580. Y en cabina 0276-356-8049. Repito, 0276-356-8049. Y ahora les presentamos nuestra sección de deportes y más. No es solo deportes. Es deportes y más. Deportes más espectáculos. Marcadores. Biografías. Eventos. Simplemente deportes y más. Aquí te dejamos los momentos más importantes del deporte venezolano en 2021. ¿Qué no sabías? El 2021 fue uno de los mejores años para Venezuela en el ámbito deportivo, luego de los triunfos en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, récords en grandes ligas y competencias internacionales. Yurimar Rojas dejó su marca en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con un registro de 15.67 metros. Rompió el récord mundial en la final de salto triple. Se convirtió además en la primera venezolana en colgarse la medalla de oro en una cita olímpica. Una de las promesas deportivas para Venezuela inicio de abril, cuando comenzó la temporada de las Grandes Ligas. El toletero Miguel Cabrera estaba a 13 cuadrangulares de la mítica cifra de 500 jonrones, en la que solo habían llegado 27 peloteros en la historia de las mayores. El récord centre de Canadá, casa de los Anzuelos de Toronto, fue el escenario en que Miguel Cabrera superó los 500 jonrones de por vida en sus 19 años en la MLB. El Orinduo de Maracay, estado Aragua, el sexto latino en llegar a dicha marca y el primer venezolano, Cabrera pasó las lecciones y los inconvenientes físicos para superar los 500 batazos de vuelta completa y ahora tiene como meta para 2022 llegar a los 3.000 imparables en su carrera. Venezuela también hizo historia en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. El 28 de agosto, la velocista de 19 años de edad ganó la medalla de plata en los 400 metros del T47. Discapacidad unilateral de la extremidad superior en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. La venezolana registró 57.32 segundos en la carrera. Dos días después se llevó otra preciada dorada. Vera logró el primer lugar en la categoría de los 100 metros del T47. Esta es su segunda presea obtenida en la justa olímpica. El BMX Freestyle entre como una de las disciplinas de los Juegos Olímpicos por primera vez en la historia, tras ganar múltiples medallas en los X Games y competencias en Estados Unidos. Daniel Drew tuvo su oportunidad de competir en una justa olímpica. El venezolano de 36 años de edad obtuvo la medalla de plata en su primer participación en el evento olímpico y se consagró como una leyenda del BMX. Estás en sintonía por Cabina Escolar, sintoniza y aprende por ZT, la radio 106.9 FM. Vamos con un tema musical. Keiner, ¿podrías decir cuáles son las ventajas del uso del internet en los niños? Claro, Texamani. Entre las ventajas, sí se usa de manera adecuada y bajo la supervisión de sus padres o tutores. El internet puede traer increíbles beneficios a los pequeños de la casa. Estos son algunos de ellos. Acceso a información valiosa. El Internet ofrece una gran cantidad de información y recursos adecuados, educativos, que pueden ayudar a los pequeños a aprender sobre una incontable temas, tanto de los que ven en la escuela como de otros de los que sean aficionados. También aprendizaje personalizado. Los niños pueden utilizar Internet para buscar información y recursos que se adapten a sus necesidades e intereses específicos. Así como la creatividad y expresión por lo que nos brindan los niños. Una plataforma para explorar y expresar su creatividad a través del consumo y la creación del contenido en línea. No obstante, recordemos que el uso de Internet debe estar equilibrado con otras actividades y que los padres y tutores deben supervisar el acceso y el uso de esta herramienta a los niños. Tenemos que asegurarnos de que sea seguro y apropiado para su edad y madurez. Ahora bien, esos son algunos consejos a considerar para que el niño o niña pueda navegar por Internet de una forma divertida, productiva y segura. ¡Pon atención! Establecer límites de tiempo. Establecer reglas claras para el uso del Internet en tu hogar. Utiliza filtros de controles parentales. Estos pueden ayudarte a bloquear sitios web inapropiados y a restringir el acceso a ciertas aplicaciones y juegos. Enseñarle a los niños sobre la seguridad en línea, incluyendo la importancia de no compartir información personal y criterios sobre cómo reconocer estafas y fraudes en línea. Supervisa el acceso del niño a Internet y revisa regularmente su historial de navegación. Puede usar software del control parental como alguno de los programas que te recomendamos para monitorear su uso de Internet y establecer límites de tiempo sobre su conexión. Les recordamos a nuestros oyentes nuestros números de teléfono para que dejen sus mensajes al 0424-725-9580. Repito, 0424-725-9580. Y en cabina 0276-356-8049. Repito, 0276-356-8049. Estamos en sintonía por cabina escolar. Sintoniza Aprende por ZT, la radio 106.9 FM. Ahora te presentamos nuestra sección de Curiosando por el Mundo. Bienvenido a su vuelo cabina escolar. Abroche su cinturón y prepare sus sentidos a un viaje por las curiosidades del mundo. Probablemente existen miles de misterios y rarezas en el reino animal que todavía no conocemos. Si investigas un poco, podrás sorprenderte de lo complejo que ha sido el proceso evolutivo de todas las especies. A continuación, te presentamos algunos de los datos más extraños sobre los animales que quizás no conocías, pero que de seguro no olvidarás. ¿Los gatos pueden ladrar? Aquí sí debes haberte quedado atónito. El sentido común nos indica que los perros ladran y los gatos maullan. Bueno, pues, ¿qué hay si te digo que los gatos pueden ladrar? Resulta que su autonomía gutural es la misma y técnicamente los felinos pueden aprender la vocalización caninas. Las ranas dan saltos increíbles. Sabemos que las ranas saltan mucho y en grandes troncos, pero hay algunas ranas que pueden dar saltos realmente increíbles. Es el caso de la rana grillo sureña, que salta 60 veces el tamaño de su cuerpo. Para que hagan la comparación, sería como si saltara un edificio de más de 30 pisos. Los koalas tienen huellas dactilares como los humanos. Tan simpáticos los koalas. Son animales con los que los humanos podemos identificarnos, pues tienen huellas dactilares como las nuestras. No parecidos, sino idénticas. Lo raro es que los koalas y primates evolucionaron en ramas distintas y, sin embargo, aparece este rasgo común. Ello sugiere que es un mecanismo importante para poder agarrarse de las ramas. ¿Los peces sufren de insomnio? Los peces no solo duermen como el resto de los animales, sino que también sufren de insomnio en algunas de estas criaturas con receptores defectuosos e hipotrequina, como el pez cebra. Se ha detectado que muestran los mismos síntomas que la persona que tiene dificultades para conciliar el sueño. Estos son apenas unos pocos de los datos más curiosos y extraños sobre los animales, que seguramente conoces algún otro, ¿no? Anímate a buscar más dentro del reino animal. Está en sintonía por Cabina Escolar. Sintonicia, aprende por ZT, la radio 106.9 FM. Ahora te presentamos nuestra sección de Flash Cultural. Flash Cultural. Música, teatro, cine, íconos pop. Todo un destello de arte en unos minutos de información. Estamos de feria, la Feria Internacional de San Sebastián. Es indudablemente una experiencia única que ofrece nuestro país, como una variedad inmensa de posibilidades para el entretenimiento. Dentro de ellas son muchas las oportunidades para disfrutar de las manifestaciones artísticas propias del estado Táchira y de toda Venezuela. Aquí te invitamos a algunas presentaciones para que vayan a disfrutar. Para hoy 28 se realizará la Gala de Salvación. Yo me llamo en la feria, lugar pabellones Venezuela y Colombia, a las 8 p.m. Mañana 29 en Azogata se realizará el concurso de lecheros y presentaciones musicales a partir de las 9 de la mañana. Y para el 30 será la primera corrida de toros en la Plaza de los Toros Hugo Domingo Molina a las 4 y media de la tarde. El núcleo de Pueblo Nuevo les hace la cordial invitación a nuestra gala andina hoy martes 28 de enero a las 4 y media de la tarde en la tarima principal de los pabellones. Así que a disfrutar de estos hermosos eventos. Estás en sintonía por Cabina Escolar. Sintoniza Aprende por ZT, la radio 106.9 FM. Y es la quilla de azul esmeralda, y es la vela de blanco marfil. Mi velero jamás tendrá precio, por eso a la gente le digo yo así. Ni se compra ni se vende el cariño verdadero. Ni se compra ni se vende, no hay en el mundo dinero para comprar los quereres. Que el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. ¡Ah! Sincero, la flor de mi querer, con flecha ella clavó mi fantasía, la luz de un nuevo día comienza a florecer. Y es la espuma del mar de mis sueños, que en un beso de luna y de sal, y las olas con son de guitarra, me llevan al mundo mi viejo cantar. Ni se compra ni se vende el cariño verdadero, ni se compra ni se vende, no hay en el mundo dinero para comprar los quereres. El cariño verdadero, el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Siguiendo con el tema, como cualquier otra cosa, no todo es tan bonito, por lo que no es importante que se tenga en cuenta también las desventajas del uso de internet para los niños. Para ello, no pierdas detalles de las siguientes líneas. Problemas de privacidad. Los niños no saben gestionar bien la privacidad en internet, y es importante que los padres guíen y sobre todo hagan un seguimiento para evitar peligros potenciales en internet por falta de seguridad. Sin las medidas adecuadas, se puede sufrir ciberbullying y gromi, entre otros. También el contenido con poca veracidad, aunque se pueden encontrar páginas con contenido de calidad y veraces, no siempre es así. En este sentido, es importante saber diferenciar el contenido real del que no lo es. Trabajar el pensamiento crítico en los niños es fundamental. Por otro lado, puede crear adicción. Los niños y niñas pueden sentir que necesitan internet por encima de cualquier otra cosa. Esto es una adicción y puede convertirse en un serio problema. Se llama ciberadicción y ocurre cuando el uso del internet comienza a repercutir negativamente en la vida de los niños. Vida sedentaria. Muchos niños que pasan demasiado tiempo delante de las pantallas pueden tener una vida sedentaria. Esto sin duda es negativo porque les puede afectar a la salud, obesidad infantil, problemas cardiovasculares. También puede empeorar la comunicación familiar. Cuando las personas pasan delante de las pantallas demasiado tiempo, se puede perjudicar negativamente una familia si todos miran las pantallas, adultos y niños, y la comunicación y el vínculo familiar se perdería. Están expuestos a contenidos inapropiados. Los niños, cuando navegan sin mucho conocimiento, pueden estar expuestos a contenidos inapropiados, violencia, estafas, pornografía, entre otros. No distinguir lo real de lo que no lo es. Los niños pueden tener ciertos problemas para distinguir lo que es real de lo que no lo es. No saben diferenciarlo y esto puede generarles problemas y creerse cosas que realmente soliciten en el mundo virtual, pero no en el real. Para finalizar, el internet ofrece grandes beneficios para los niños y niñas, pero también conlleva ciertos riesgos si no se utiliza adecuadamente. Es importante educar a los mismos sobre cómo aprovechar al máximo esta herramienta al tiempo que se protegen de sus posibles peligros. Así, queridos oyentes, recuerda, un uso responsable del internet es clave para un desarrollo académico y personal exitoso. San Cristóbal, orgulloso se sintiera. Ay, ay, ay, ay, mi San Cristóbal. Ay, ay, ay, ay, con su querer. Ole con ole, por su corrida. Y ole y ole, por sus mujeres. La plaza monumental que se encuentra en Pueblo Nuevo, allí se viste la feria, asistiendo el mundo entero. Ay, ay, ay, ay, mi San Cristóbal. Ay, ay, ay, ay, con su querer. por su corrida. Y olé, y olé. Por sus mujeres. Concordia y barrio obrero, con la ermita y catedral, son los barrios populares donde quiero ir a bailar. Ay, ay, ay, ay. Mi San Cristóbal. Ay, ay, ay, ay. Con sus carreres. Ole con ole. Por sus corridas. Y ole y ole. Por sus mujeres. Sus típicos personajes, Pedro, Chapuza y Chabelo, son mamadores de gallo y por eso yo los quiero. Ay, ay, ay, ay. Mi San Cristóbal. Ay, ay, ay, ay. Por sus carreras. Ole con ole. Por sus corridas. Y ole y ole. Por sus mujeres. Más pintorescas se dan en San Sebastián, y si no se dan allí, no sé dónde las darán. Ay, ay, ay, ay. Mi San Cristóbal. Ay, ay, ay, ay. Con su perere. Ole con ole. Por su corrida. Y ole y ole. Por su mujer. Llévame a la feria a ver tus mujeres, al chorro del indio, el torre bermeja. Llévame en tu yara a ver tu grandeza. Ay, mi San Cristóbal, la de mis quereres. Llévame a la feria a ver tus mujeres, al chorro del indio, el torre bermeja. Llévame en tu yara a ver tu grandeza. Lady Caterine Taborda Isa, que nos escucha por ZT, la radio 106.9 FM. Le enviamos también un gran saludo a la señora Benilda Laguado y al señor Ángel Vega. Le enviamos un gran saludo a la familia Chacón Ponare. Amigos, llegamos al final del programa radial, las voces de Graciliano, la voz que se escucha y se hace sentir. Por Cabina Escolar, sintoniza y aprende por ZT, la radio 106.9 FM. En el control, Master Daisy Lizarazo. Coordinación, Cabina Escolar, el profesor Yende Ramírez. En la producción y dirección de este espacio, integrantes del programa radial, la voz del Graciliano, la voz que se escucha y se hace sentir, junto a la profesora Betty Carolina Jaime Sánchez, docentes de Recursos para el Aprendizaje. En los micrófonos, los estudiantes Keiner Carrillo, Tetzamani Chacón, y quien les habla, su servidora y amiga, Anderly Vega. Muchas gracias por sintonizarnos. Agradecidos nuestros oyentes por escucharnos hoy. Éxitos y bendiciones. ¡Hasta pronto! Mañana de un día.